Escuchanos por www.radiovox.com. Buen día, gente linda. Buenos días, gente linda. Buen día, Rosita. Buen día, Sandra. Buen día, Martín. ¿Cómo están? Buenas tardes. Perdón, perdón. ¿Qué onda con Tini? ¿Qué onda? Ojo con Tini, No, perdón, Ojo. Me está preguntando, ¿qué onda con La, una canción nueva con uno de reggaetón, me la escuché. Y en una sorpresita más, hoy lo vi a la mañana, presentó una canción nueva media romántica. Y ayer estuve viendo a Luciano cantando como una bachata. ¿Luciano Pereira? Lucianito. ¡Ay, Luciano. Bueno. Perdón. Voy a hablar de fútbol y sí. Otras cosas más. Dale. A ver, dale, contanos. Hoy juega Independiente Huracán. Sí. Ahí les digo a qué hora juega. A las 6, me parece. A las 6 de la tarde, cancha Independiente. A las 9. Cancha Independiente. ¿Sabes quién es el técnico Independiente ahora? Carlitos Tevez. Ya sabemos, Carlitos. Y otra cosa que les quería comentar. Buah. Que el sábado toco ahí en Capital. A las tardecitas. Sí, a las 4 de la tarde. En Palermo. A las 4 de la tarde. ¿Qué calle? ¿Viste, ¿viste dónde está el planetario? Sí. Enfrente del planetario. ¿Viste que hay un parque grande? Sí, hay un parque. Sí, re lindo. Ahí tienen por aquí. Si quieren, poder tomar unos mates. Unas tortas fritas, unas empanaditas también, si hay más hambre. Sí, sí. Y otras cosas. Unos pancitos con queso crema. Sí, y hoy también. Hoy está lindo el día. Sí, hoy es lindo. Hoy lindo para salir, sí. Sí, sí, perdón. Nos saludamos a Sandra. ¡Sandra! Buenas tardes, Sandra. ¿Sandra? ¿Sandra? ¿De qué nos vas a cantar, Sandra? De Chris Brown, te perdí. Muy lindo. No, ¿de qué vas a hablar, Sandra? ¿De qué voy a hablar? De nada, voy a cantar. Muy bien, Sandra. Sí, ese, ¿cómo se dice? Bueno, eso, full está. Sí. Ah, para arriba está, Sandra, sí. Me parece. Bueno, háblanos algo más, Tincho, de fútbol. Bueno. Boca, ¿cómo está Boca? Boca está, ahí me fijo en la... En la compu. En la compu, esperen un segundito, que bueno. No sé cómo es para... Me mueve lo que estoy más perdido, que... Cuando este nos avisa, Rosita, ¿qué más nos puedes contar? Murió un actor viejo, estaba enfermizo, ¿cómo se me fue el nombre? Hizo de viejito, hace mucho. No me acuerdo el nombre ahora. Y también... ¿Gasalla? No, Gasalla no, otro. ¿Grande? De la época de Gasalla, me parece, no sé cómo era, se llamaba. Y también, yo... Perdón, chicas. Hay gente que nos está escuchando en puentes. ¿Hay mensajes? ¿Hay mensajitos? Perdón, Un saludo para mis primas. Y saludos para mis padres que me están escuchando en la radio. No hay mensajitos. Tengo buenas noticias que tengo para comentarles. Que ya tengo más fechas. Ayer toqué en las noches de... El sábado. Me fue muy bien. Soy el más capitán de todo de mi escuela de percusión. Y el 23, el sábado... El sábado 16. Y el otro es 23, ¿no? El día del baile, lo van a ir. Perdón, les pido perdón a los que no voy a ir. A mi compañera, a Rosita. Perdón. A mis compañeros que no puedo ir. Perdón, yo lo voy a poder ir a verte. ¿Por? Perdóname. por Lau, todavía está medio animada. No pasa nada, Rosita. Y otras cosas que les quería comentar, vamos a hablar del fútbol. Dale. Vamos a hablar del fútbol. Independiente. Pero antes, espera un ratito que hago esta. Podés llamar al WhatsApp 116-400-7047 o teléfono 4200-6511. Llamanos a nosotros. Perdón, ¿teléfono de Puentes? No, sí. ¿Tenemos WhatsApp? ¿Hay WhatsApp de Puentes? Lo de la radio. Teléfono de. Teléfono 42200-6511. Esta es tu onda. Box 102.9. Otra cosa que le quería comentar. Gracias a mis padres que me están escuchando, a mis vecinos, a mis compañeros, a Puentes, que me ayuden en algo. Y el 23 toco ahí en Capital. Ya sé que me estás escuchando, papi. Te amo. Y te. Ya sé que me querés, me estás escuchando. Mi mamá que me está escuchando. A todos mis vecinos. Que estoy bien. Estoy con mis compañeros que me están ayudando en algo. Y gracias a mis profesores, que los quiero mucho. Y a los profes. Que las quiero mucho. Sí. A Flor, gracias Flor. A Dana. Gracias a Dana, gracias a mis profesores. Ay. Gracias a los saludos a los papás de Tin. Saludos a mi hermana, a mi cuñada, a mi cuñado. Y a mi prima. A mis sobrinos y sobrinas. Y otra cosa. Y a todos los que me conocen. Y los que no me conocen, también un saludito. Y otra cosa, que perdió Boca, 1-0. ¿Perdió Boca? 1-0. 1-0. ¿Contra quién? Otra Tigre. Y el sábado, vamos a ver el sábado contra quién juega Boca. ¿Quién? Mañana, Tilo. Mañana. Los invitamos a. ¿A qué era? A mandar audios. Y mensajes. Al número que dijeron con los chicos. Al 116-400-7047. ¿Tenemos algún mensajito? No, todavía no. Gracias. Tabla de posiciones. Vamos a ver la tabla de posiciones. Newell's. Tiene 3 puntos. Lo que sigue Racing. Sarmiento. Temas perdidos. Si ahí me ayudan en algo, por favor. Ahí a Flor. Gracias, profe. Central Córdoba, Unión Belgrano, Boy Cruz. Temas perdidos. Esperen un cachito. Perdón, chicas, pero. No es nada, tío. Esperen cachito. A ver, vamos a ver. A ver. Perdón, profe. Bueno, vamos a contar mi show. Que el sábado 23 toca en Capital. Que va a estar muy lindo el sábado, ¿no? Ay. Me parece la lluvia también, No sé. Me parece que va a estar lindo, por un lado un fin de semana, no sé si sábado y domingo o los dos. Pero ya el domingo me voy a... Y yo festejo mi cumpleaños, mi cuñado. Muy bien. Que cumplió los años. Tiene 51, yo estoy 51 y ya cumplo el 30 de octubre, cumplo 52. ¡Guau! Wow, ¡Estela! Sí. Parece. Tengo... algo para comentarles. Que mis compañeros de mis compañeros de Puentes, estamos haciendo talleres solidarios. Ahora vamos a hacer para el día de la familia. Sí. Estamos vendiendo, no sé si estamos vendiendo cuadernos, no sé qué onda. ¿Qué va a pasar con eso? Ay, no, tampoco sé. Más bien no sabemos. Cele me dijo que va a volver. Tenemos el taller de cocina con Dali. Cerámica. Con Viviana. Con Vivi. Un beso. Ay, también tenemos el taller con Bere. Si lo estás escuchando, Bere. Sí, un besito. Un besito. Para el Día de la Familia vamos preparando la Oreo de Olivia Newton-John y John Travolta. ¿Alguien está llamando? Sí, tengo un mensaje. Ah, bueno. Mensajitos. Estamos cocinando. Oh, ¡hola, Juli! Estamos cocinando. ¿Cómo anda, Juli? Estela. Hola, Juli. ¿Cómo estás? Juli. ¿Qué estás cocinando de rico? Acá para el grupo tiburón estamos cocinando, Estela. Muy bien. Ah, muy bien. Gracias, chicos. Besos. Saludos para la profe. Con el grupo tiburón estamos cocinando con la profesora. Hola, ¿cómo andan? Estamos cocinando. Así que espero que estén bien. Fede y Fabián. Vamos, Fede, que estás ahí, papá. Gracias. ¡Los queremos! ¡Los muy queremos pronto, mucho! Ya vamos a llegar, tiburones, ya vamos a llegar. Dali, si los estás escuchando, te mando un beso, soy Jordosita. Te mandamos todo, queremos, profe. Te mandamos todo, Dali. Queremos, profe. Y bueno, ¿y qué vas de Boca? ¿De Boca y otros grupos? Sí. Bueno, perdón. Ahora, Independiente, ¿vamos a hablar de Independiente? Porque nuestro locutor también. Conté, ¿sabes cómo le vamos a ganar a...? ¿Verdad? No, te iban a tirar de Boca, mira. Vamos a hablar de Independiente, chicos. A ver, ¿dónde está Independiente? Esperen un cachito. Que estoy más perdido. ¡Ah! Instituto Independiente, domingo a las 4 de la tarde. Alto partidazo, ¿eh? ¿Y Boca? Y también. A ver. Tengo. A ver. Esperen un cachito. Me estoy. Ah, sí. No contó eso, me parece. Solo contaste eso. Perdón, chicas, pero. Le ganó a Racing por sí, le ganamos sí, a Pompelar, sí. Sí, no importa, no. Boca es Boca. No. Y ya tengo el corazón de un poquito de la nube. Yo vivía en la nube antes. Bueno, yo vivo en la nube también. Ah, bueno. Perdón. El sábado es... ¿Qué día es el sábado que viene, no? 23. 23, donde tocas vos, lindo. El sábado... Bueno, perdón que tenga un poquito de tos, pero... perdón. Vamos a hablar de mis cosas que tengo que hacer. El sábado... Bueno. El sábado... fiesta, digo, perdón, como festejamos el, estoy diciendo cualquier cosa, perdón chicos, pero tenemos Corea tiene Instagram, Facebook y muchas cosas más. Si quieren búsquenme, 23 a las 2 de la tarde toco yo, si quieren pueden llevar las cosas a las 4 de la tarde, tío. Perdón, a las 4 de la tarde, perdón, no hay... tengo memoria. Perdón. Y yo soy, tengo algo para comentarles que... Vamos a sortear unas remeras de acuarela, tengo algo para contarles. Que el Día de la Familia, le pregunté a Nati, en Puentes... Que no sé si vamos a festejar el Día de la Familia. Que tengo una sorpresa para comentarles. ¿Qué no cosa? Sé. Nosotros tenemos más fechas para que si quieren buscar. Tenemos un montón de gente que nos está buscando por Instagram. Yo soy el más capitán de Acuarela Percusión. Y el otro día... un día fui a la cancha de Quilmes y me votaron por mejor compañero y estoy muy feliz que tengo y otras cosas más que estoy muy feliz que tengo a un montón de compañeros que me están ayudando, a Estela, a Rosita, a Walter. Saludos a Walter. Saludos, pa. Amigo. Te queremos mucho, Walter. Te quiero mucho. Hermano, Roy, otro crack que viví en toda la vida. Que lo conozco de cuando me matamos la risa, Roy. Ya sé que me estás escuchando, Roy. Sos un capo, Roy. Te quiero mucho. Sí, la verdad. Bueno, voy a cortar un poquito. Rosita, ¿qué quieres hablar? Voy a decir una cosita. Desde el día que los conocimos, yo vi a esa personita allá. Digamos, Rosita, ¿quién? ¿Mandamos al frente? Perdón, yo no dije nada, no dije nada. ¡No, gordo! ¡Rosita! ¿Blanqueamos, Rosita? Sí, blanqueamos. Martín y Rosita son novios acá, de nuestro grupo. El día que lo conocimos, el novio con Sol. Perdón, chicas, pero... Sandra. Amiga, vecina. Perdón. Sí. A ver, ¿quién es? Hola, chicos, ¿qué tal? Buenas tardes. Me encanta escucharlos. Me hacen divertir mucho, me hacen reír con mi compañero acá, con Héctor. Lo que le quería pedir es si le pueden dedicar una canción a mi compañero Héctor. Dale. Creo que se llama Por Amarte Así. Dale. Dale. Sí. Canta. Sí. Canta. Yo quedaba con Chris Durán. Hola. Sí. Yo no me voy, me han dicho que no estás. Te he buscado en mil lugares todo el tiempo. Le pregunto a los amigos qué de ti. Y me dicen que sin mí jamás has vuelto. Yo no sé por qué te has ido, yo no sé qué pasó que ya no estás más a mi lado. He venido a convencer un dolor en tu joven corazón habrá calado y sin querer. Te perdí y hoy estoy a desesperado. Te perdí y no sé nada de ti. Te perdí y hoy estoy acostumbrado a vivir sin tenerte junto a mí. El amor tiene esas cosas y un buen día me di cuenta que al perderte me perdí. Qué linda canción, ¿eh? Yo no sé por qué te has ido, yo no sé qué pasó que ya no estás más a mi lado. He venido a cometer algún error, en tu joven corazón habrá calado y sin querer. te perdí y ahora estoy desesperado. Te perdí y no sé nada de ti. Te perdí y hoy estoy acostumbrado a vivir sin tenerte junto a mí. Dale. Te perdí y hoy estoy acompañado a vivir sin tenerte junto a mí. El amor tiene estas cosas y un buen día me di cuenta que al perderte me perdí, que al perderte me perdí. ¡Vamos, Sandra! ¡Vamos, Sandra! ¡Qué romántica! Muchas gracias por escuchar esta música y los quiero mucho. Saludos para mi familia, para mi mamá, mi hermano. Y para Puente. Y para Puente. Vamos, Puente. Y para las profesoras. Y para Claudia también, que nos permite acá este lugar. Perdón, sí. Hay audios. Hay audios. Pone queso y pepas. ¡Uy, qué rico! ¡Las pepas de pedido! ¡Las pepas! Gracias, Ju. Gracias. Ay, gracias, mi vida. Estamos cocinando cones y pepas, así que le mandamos. Gracias, Fe. Gracias, Fe. Y ahora queríamos mandar la música que mandaron. No me acuerdo. Ah, Marte, sí, sí. Sí, vamos. Dale. Sí. Gracias. Gracias. Radio Vox, comunícate. WhatsApp 116 400 7047. Será, será como tú quieras, pero así será. Sabiendo que esperas de tu día más, me quedaré colgado de este sentimiento. Por amarte así, esa es a mi fortuna, ser el castigo. Será que cuando te he olvidado, me sigo aquí muriendo por estar contigo. Por amarte así, me apuesto de tu boca sin poder besarla. Tan cerca de tu piel sin poder tocarla. Ayer todo el deseo con cada mañana. Por amarte así, por amarte así, por amarte así. Por amarte así, han pasado de tu boca sin poder besarla, acerco de tu piel y sin poder tocarla, adentro del deseo con cada mirada. Por amarte así, por amarte así, por amarte así. ¡Vamos, Madrid! ¿Puedo cantar una yo? Oh, para la otra, Lilo. Para el final. Ok, ok. Vamos con Cortecito. Cortecito, ya volvemos. Ya volvemos, que hoy vienen los chicos. Chau, sí. Pero sabe que miente. Se la pasa hablando mal en el hotel de la gente. Hace rato que el amor se fue, esto ya fue suficiente. Ey, pasa la página, na, na, na. No eres la víctima, ma, ma, ma. Pa' que te quieran, no hay que dar lástima. Pasa la página, na, na, na. Sigue con tu vida, da, da, da. Estás viviendo un cuento que ya terminó. Porque el amor se acabó. Radio Vox. Comunicate. WhatsApp 11-6400-7047. Bueno, buenos días, chicos, de nuevo estoy con nuevos paneles acá. Con Robbie. Robbie, Sergio, ¿cómo estás? Bien, bien. Luca, ¿cómo estás? Hasta. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿de qué podemos hablar, Robbie? Ángel de Vito se refirió a la presencia de una famosa y última diosa de la ciudad de Luna. No era amiga. Fue a partir del comentario de Rocío Marengo, quien criticó que se haya acercado hasta la sala operatoria en la que habían convocado al círculo más íntimo. Luego de la marcha que se llevó a cabo este miércoles, organizada por la Asociación Argentina de Actores, el reclamo de justicia por la muerte de Silvina Luna, Ángel de Vito contó una intimidad del adiós a la actriz en la sala operatoria privada ubicada el barrio de Belgrano. El conductor de LAM se refirió a la presencia de una famosa de la convocatoria de la familia. Y las familias habían realizado por sus cinco íntimos que no eran íntimas, sostuvo. Que no eran amigas, tal vez. No eran amigas. Fue a partir de un posteo de Rocío Marengo en el que criticó la aparición de Mariana Sosa. Es pareja y víctima de Ángel Litoki. ¿Qué caradura? ¿Hasta cuándo van a seguir colgándote? Muchas de las víctimas llegaron a tu ex por vos, Mariana Sosa. Arruinaron cuerpos, vidas y familia. Como la empresa le decía dando pantalla, porque no habla la gente que tiene que hablar. Médicos, colegio de médicos, abogados, justicia. ¿Dónde están? Escribió la actriz sobre su colegio. Luego de haber comentado la opinión de Rocío Marengo, Ángel Lodito tomó la palabra del LAM y empezó. Esto es algo de lo que no se habla mucho, pero pasó tanto en el velatorio y en el entierro de Silvina. Cintia Fernández puede ser testigo de lo que voy a contar ahora. De repente vemos una persona toda montada, muy, muy producida para el evento y a todo el mundo le llamaron la... Bueno, un percance pasó acá. Bueno, seguí. Todo el mundo nos llamaba la atención. Yo pensé que era una amiga. No se me ocurrió que iba a estar ahí. Empezó el rum. ¿Quién es? ¿Qué hace acá? Sí, pero bueno. Son cosas que pasan, lamentablemente. Sí, sí. Pero le mandaron las condolencias a la familia. Pobre Silvina. Pero este Lotoski no lo puedo ni escuchar yo. Es un asesino. Sí, él tendría que estar en la cárcel como todos. Él tiene que estar en la cárcel. Sí, no salir de ahí. No, porque la familia arruinó a una familia. Ajá. Él puede caminar por la calle, familia ya una no. Una familia, unos conocidos, unos amigos, todos. Claro, sí. Bueno, Sergio, ¿de qué nos hablar? Bueno, después seguimos. Sí. Chicos, ya saben, sí. Tengo el caso con la radio, es 4200-6511 o al WhatsApp 1164-222-7047. Si quieren comunicar, mandarles un mensaje. Encantado. Manden mensajitos, gente linda, de nosotros, para reírse, para contarnos algo. Pueden mandar al 1164007047, dijo mi amigo acá, Robin. Otra cosa, saludos a todos, puentes, directivos, profesores. Los que limpian, que siempre los bancan en todo. Sí, la verdad que sí. Y son muy, muy, muy amables con nosotros. Tenemos un mensajito, Robin. A ver. Hermoso el programa de hoy, los felicito. Muchos besos para todos de Mabel. Los quiero. Gracias, Mabel. Gracias, Mabel. Un besito. Gracias. Yo diría, Mabel. Bueno, ¿A otro más? Bueno, lo escuchamos. Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Cristina, les quería mandar un beso grande, está muy buena la radio y los felicito. Gracias, gracias, gracias, gracias doctora, gracias. Bueno, seguimos, Sergio. Bueno, es Lima, el tiempo está lindo el día de hoy, salió el sol, está... ¿Cuánto grado está haciendo? Agradable. Ahora, ¿cuánto hace? 20 grados. Bueno, está, el tiempo está lindo, sale el sol hoy. ¿Mañana cómo va a estar? A la mañana. Lindo. Nublado un poquito. Oh. Pero bueno, va a estar. Está lindo igual. Va a estar lindo igual. Esperemos que salga el solcito un ratito. La semana también va a estar. Mira, nubladito, pero va a estar. Ah, bueno, bueno. ¿Y el sábado podemos tomar mate asado o algo? El sábado sí. Muy bien. ¿Y el domingo? Domingo ya no. Oh, el domingo ya llueve. Qué malo. Yo quería salir el domingo. ¿Marte me llueve? Marte me llueve. Marte también llueve. No tenemos pileta, chicos. No, otra vez. Me dejaron colgado tres veces. Marte llueve. Sí, no, no. Marte me llueve. Y no te avisan. Ay, qué pobre. La semana también. Perdón por la interrupción, pero yo fui tres veces y nunca tuve pileta. No, yo me fui con la malla entero tres veces. Yo también, tres veces, sí. Las mochilas, todo. Luca, ¿qué nos vas a cantar o contar? Yo le mando saludos a Maca y a todos. Y Pepo, Gabá. ¿Eh? ¿Pepo? Sí. Ah, bueno, contanos de Pepo, ¿qué pasó? ¿Está en la cárcel, Pepo? ¿Cómo está, Pepo? No. Ah. ¿Salió de la cárcel? Sí. Ah, bueno, bueno. Y decino, ¿qué otro cantante más conoces? Pepita. Samaca y a nadie más. A ver, cantate un poquito. ¿Eh? Canta un poquito. Canta un poquito más. Por ahora que la noche, que la noche la vi, que la noche la día, que cura, que la guía, que la cura, que la guía, que la guía, que la cura. Bueno, tengo una noticia importante para darles. Ah, bueno. Bueno. Estaba cantando nuestra amiga. Bueno. Fernando Burlando pidió la prisión preventiva a Aníbal Lotoki tras la muerte de Silvina Luna. Este miércoles el abogado de la actriz recientemente fallecida y de otras víctimas solicitó la detención del médico. En horas de la tarde este miércoles se supo que el abogado Fernando Burlando en prisión preventiva de Aníbal Lotoki, según aseguró el letrado durante la conferencia de prensa en la que se reunieron víctimas del custodio médico en la sede de la Asociación Argentina de Actores y Actrices. El pedido de detención es para garantizar presencia en el juicio. Burlando agregó que esto se debe principalmente a que desde que murió Silvina el pasado 31 de agosto su situación procesal se volvió mucho más compleja. Cabe destacar que hoy en día el Toki está condenado a 4 años de prisión por mala praxis. Pero esta sentencia fue apelada por su parte y por este motivo goza de libertad ambulatoria. En virtud de la complejidad que ha ganado la situación procesal de Toki, en el día de la fecha estamos pidiendo su detención. Porque cuando fue condenado no tenía antecedentes que hoy tiene. O sea, esos antecedentes que hablan de causas abiertas y otras investigaciones, aseguró Burlando en diálogo de prensa. La situación reciente varió en cuanto a la posibilidad de garantizar su presencia en el juicio. Advirtió el letrado y explicó que la situación es totalmente diferente al momento en el que el cirujano enfrentó el proceso penal. De este modo, Burlando contó que hay dos causas donde se está investigando un homicidio. En una de esas causas hay un pensamiento que también está apelado y hay causas nuevas, por eso tenemos que garantizarnos de alguna manera su presencia al juicio. Durante la conferencia de prensa del mediodía de este miércoles, se reunieron amigos, colegas y víctimas que fueron operadas por el toque, donde en el encuentro se expresaron 8 personas que fueron intervenidas quirúrgicamente por el toque hace varios años atrás y relataron sus patologías médicas. Algunas de ellas ya tienen incluso causas penales contra cirujanos con Pamela Sosa, sí, Gabriela Trenchi y Rafael Dufour. Y otras mujeres contaron por primera vez sus operaciones de salud. Bueno, con esto ya está claro el tema del abogado. Está trabajando para poder hacer justicia y que este tipo, este asesino, vaya a la cárcel. Sí, nada la más. Verdad, sí. Tiene que ir a la cárcel como todos los asesinos. Porque, y cumplir todas las condenas. Para mí ya no tendría que salir más de ahí. Porque el tipo no porque mató gente. El tipo mató gente, y sí. Y escapó de Chile también. Pero el tipo no puede estar cuatro años de prisión. Tiene de perpetua. Perpetua, por eso yo te digo, toda la vida tendría que estar ahí ya. No salir más de la cárcel. Mató un montón de gente, chicas, chicos. Gente grande, adolescente. Bueno, vamos a retomar con Luca. Perdón, Luca. Mató mucha gente, sí. Hoy, mañana es jueves. Mató mañana, ¿cómo mañana jueves? Hoy jueves. No. Mañana es jueves. Mañana es pizza. Mañana viernes. No, viernes. Viernes. Luque, viernes. Viernes ya. Sí. Hoy jueves. Mañana es viernes. Sí. Qué caos. Bueno, cántanos algo como el Luca. Que fuera, que fuera yo, que era para que ya, que era de para gusto, como conmigo esto, que era que diga. No para que ti, que por ahora no más, que mi corazón no me manejo. Caga y amo. Muy bien. Ya saben, gente, si se quieren comunicar, 4-200-6511 o al WhatsApp 11-64-00-70-47. Bueno, Robert, te interrumpo un poquito. ¿Hay más audio? No. Bueno, seguí, Robin. No, le decía que si quieren comunicar al 4-200-6511 o al 11-64-00-70-47. Esta es tu Onda Box 102.9 al WFM Radio Box. Cuando el Twitter arroba Radio Box FM. Después el Facebook Radio Box FM y el otro arroba Radio Box FM. Muy bien. Hola chicos, ¿cómo están? Soy Ezequiel, le mando saludos a todos. Gracias Ezequiel, un besito. Un beso, gracias. Bueno, ¿qué seguimos ahora, chicos? Seguimos más de espectáculo, otras cosas más de espectáculo. Contanos algo más alegre. Más alegre. Más alegre, sí. Que lo mate a la toque. Ay, no, eso no, no. Ah, fue una joda. Sí. Bueno. Justo, estamos hablando de lo mismo. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, saludos a Lucas Cafapieta y a la mía, un saludo especial. ¡Chao! ¡Gracias! Sí, Eliseo. Eliseo, gracias. Bueno, voy a comprar otra noticia de espectáculo. Llegué con los Toki. Una amiga de Carmen Maguire se sumó a las víctimas de Daniel Lotoki y actuará en la justicia. Los quiero ver presos. Se trata de Sandra Domínguez, que le contó su caso a Steffi Berardi, que precisamente demandará al polémico médico. Están todos contra el médico. Tras la muerte de Silvina Luna y Mariano Caprarola, en los días siguientes se conocieron casos de pacientes y víctimas de Lotoki. Este miércoles una amiga de Carmen Barbieri contó su experiencia y dijo que acudió a la justicia para acusar al polémico médico. ¿Podemos hablar otra cosa, sí, otra Robbie, cosa. Porque ella... Tengo sí. Otro audio, dale, bueno, escuchemos. Mándalo. Hola, soy Ulises, le mando un saludo a todos los chicos que están ahí en la radio y a Damián, el que maneja la radio. Saludos. Sí, gracias. Gracias, Ulises. Otro, vamos a escuchar. Me llamo Soy, mando un saludo a todos los que están en la radio. Gracias, Sol, un besito. La divertida imitación de Fátima Flores a Maxi Bali en vivo de Verano 2023. La cantante de la Chacarera y los medistas se encontraron en un estudio de América junto a Marcelo Tinelli. En esta noche de miércoles, entre la presentación de una y de otra pareja de baile, Marcelo Tinelli recibió la visita de Marisa Bali a su programa Bailando 2023. Es una mujer hipnótica. La convoqué para que baile en la pista, pero me dijo que no. Arrancó revelando el conductor a saludar a la cantante de la cachaca, bombona, tenés que estar... Pero ella me dijo primero que no iba, que lo iba a pensar. Y después me dijo que no. Contó Marcelo en el vivo del Ciclo de América. Es fundada en un enterito de jean azul con volados en los hombros. Marisa se sonrió al abrazar al conductor. Así que le contestaste a Ángel de Brito, que te dijo bombona. La recibió Tinelli y ella aseguró que sí. La conté en LAM, así que no se enteró nadie, dijo graciosa. En este momento sentaron una ida y vuelta, entramos en donde Marcelo le hizo pasar al centro de estudio y volvió a decirle que era una lástima que no estuviera esta temporada en Santana porque es una mujer hipnótica. Algo con vos hay que no quiere bailar. Se metió de grito desde su lugar en el jurado. Acto seguido, el conductor arremetió. No le pudo decir bombona y Ángel defendió a su amiga. Le podía decir bombona, pero ayer asado con Milet, hoy asado con Coqui. Vamos a una verena con Marisa mejor. Eso le dio pie a Marcelo para preguntarle cosas que podrían irla a juntar al baile. Pero Bali llegó, aseguró que ya no hay bailantas. Estoy haciendo cachaca, pero no estoy haciendo bailantas. Estoy muy una mezclada. Ahora dijo haciendo alusión a su local de calzados, su lama. Vos no estás en pareja, ¿no? Le preguntó Tinelli. Casi asegurando la respuesta. Por el momento no, pero estoy muy feliz así. A partir de ahí comenzó un intercambio de declaraciones entre ambos acerca de las bondades de soltería. ¿Viste que uno es completo al 100% estando solo? Chicos, aseguró Marcelo. Voy a pararte un ratito. Sí. ¿Qué les parece a ustedes? ¿La que estuvo la peruana o Coti? ¿Quién le gusta a ustedes? Coti. ¿Y vos, Robin? ¿Qué? ¿En el bailando? Sí, en el bailando. ¿Coqui, no es? No. Coqui y la peruana. Antes de ayer estuvo la peruana. Antes de ayer, sí. Coqui. Sí. Coqui. Sí, a todos, sí. Coqui, sí, me gusta más. Sí, sí. Sí, a mí. Porque es más de las nuestras, Coqui. Claro, es más dada. Dale, Coqui más dada, sí. ¿Quién le gusta? Coqui más dada. Po. Coqui también, sí, sí. Coqui, nos gusta a todos. Y yo, vos. Vení, Tincho. ¿Quién te gusta, la peruana o Coqui? Coqui. Vení, vení. Vení igual, por favor. No, igual, no, bueno. Si ay, el chauro, no le gustará a nadie. Coqui. Coqui, vamos. Bueno, todos bueno, somos Coqui. Un fan, me parece, de Coqui. Sí, me hace que sí. Sí, me hace que sí. Estuvo tres horas para decir Coqui. Hay mensajes. Hay mensajes. Hay mensajes. Hola, chicos, ¿pueden hablar del partido de la selección? Por favor. Bueno, vamos a hablar. Vamos a hablar de Argentina, que ganó 3-0, ¿no? No, sí, 3-0. 3-0, sí. Y el martes 9. Sí. El martes 9, no sé qué estamos, veremos, pero. Con Paraguay. Yo digo Argentina. Yo también. Perdón, le falta un poquito más de Messi, ¿no? Poco de Messi. Pero estuvo bien el partido la semana pasada. Sí, sí, para mí. Porque son chicos jóvenes que tienen hambre de ganar, ¿viste? De jugar, de enfrentar a los demás. Sí, para. No dependemos siempre de Messi. Claro, no, pero dependimos del Fideo, de. Pero te quiero decir, siempre todos tiran para Messi. Sí, sí, sí. Todos tiran para Messi. Sí. Si Messi mañana se muere, ¿qué hacemos? ¿No jugamos partidos? El partido. Roy, no tiene que empezar a ver nuevos chicos. ¿Qué, Tincho? Voy a tener una idea. Que Messi. Sí. ¿Usted vieron en el partido que jugó Messi? Que hizo un golazo de Messi. Bueno, sí, no, estuvo bien. Sí, aquí, sí. Aquí llega Martín. La escaloneta, como dice. La escaloneta. La escaloneta. Sí. Es increíble el chabón ese. Messi. Sí. Lautaro Martínez, De Paul. Gonzalo. Ese Gonzalo. Bueno, yo digo, voy a tener una idea. Que bueno, mejor. Gracias. Mi sueño. Enzo también, ¿viste? Enzo. Enzo, sí. Mi sueño, estar con el Dibu y tener un atajado para. Me gustaría jugar para la selección argentina, ¿eh? ¿Cómo es el nombre del Colorado? ¿Cómo se llama? Mascalista. Él también tendría que estar ahí. ¿O estuvo? Estuvo. Estuvo Mascalista. Sí, sí. Ah, jugó. Y otra cosa, ¿no? Acuña no jugó. ¿O todavía no jugó Acuña, pero no tiene que estar también él. Tiene que jugar también. Acuña no sé en dónde está jugando, pero. Está ilusionado, ¿no? Sí. ¿Qué le agarró? ¿Por cuánto tiempo? Un de 15 parece, ¿eh? Un de 15, no sé. ¿Qué opina Roby? Y yo pienso que pasa eso. Le agarró las 15 a Messi y. Sí, la agarró a él. Y te dijimos una selección va a perder porque este es típico nuestra Messi, todos ya se van. No tienen que depender de Messi. No tenemos que depender de Messi, pero sí jugar. está bueno también. No, está bueno porque puede ser el mejor jugador del mundo, pero sí, no, pero tiene que haber nuevos chicos, como ahora hizo preparar chicos nuevos. Sí, sí, perdón. Para mí, el técnico Scaloni, tenés que buscar más jugadores, Scaloni, no, para no, mí. Yo te digo, un técnico bueno, el mejor... Es Bianchi. Pero bueno, Scaloni está bien también, Puso nuevos chicos, no jugaron todo lo que estaban antes. Jugaron todos los nuevos con algunos de los de antes. De los está viejos. Bien. Chicos. Pero de Bianchi no me sacan, No. Lo cose a Messi. Roby. ¿Qué opinás vos? Roby. Sí, Roby, no vamos a discutir de la selección argentina. No es discutir, pero es que Bianchi es yo soy de River. Bianchi fue de Boca, pero igual para yo te diga que es Bianchi, pero para mí es mejor de todos los técnicos que tuvo Argentina. Fue Bianchi. Argentina. ¿Y ahora quién no llegó campeón? Argentina. Argentina. No. Argentina. ¿Pero sí, quién? Sí. Malarango. La jaroneta. Malarango. Bueno. Mala la vara. ¿Qué mola, loca? No, quiere bailar, quiere bailar mañana. No, quiere bailar. ¿Qué quiere bailar? Yo. Cachaca. Cachaca. Luz, cámara, acción. Robin, luz, cámara, no. Acción. Eso no, Robin. Vamos a ir a bailar mañana el sábado. Nah, sí. Robin. Ah, ¿quiere mandar un besito a Ruth? Ah, sí. Mandale un beso a Ruth. Sí. Vamos. Un besito para Ruth. Un besito para Ruth. Muy bien. Y un besito para Maru, ¿no es cierto? Para sí. Maru. ¿Quién más? Che, y un besito para Rosita. Epa. Rosita está acá con nosotros. Un besito para Walter, que es mi novio. Epa. Ah, saludo para la mejor hermana del mundo que tengo. Es de mi hermanita. La quiero, prima, y saludo para todos. Y te quiero. Y saludo para Mika, que se mejore pronto. Que vuelva. Mika. Sí. Ah, y un beso para Emma, para Luna y... a la abuela de la escuela. Saludos. Un beso para mi sobrino, ¿ah? Un beso para mi sobrino Felipe y Martina y para toda mi familia. Tengo mis conocidos y mis amigos. Y un beso para mis sobrinas y mi cuñada que cumplió 51 años. Miren. ¿Puedo contar algo? Creo que fue el jueves pasado, que fue 6 de septiembre, bueno, puede ser. Y cumpleaños, bueno, fue el cumpleaños. Y cumpleaños también. Mi sobrino Felipe, 10 años, con cumplió. Lo amo. Muy bien. ¿Puedo decir algo? ¿Puedo decir algo? Dale, tengo un... ¿Tenemos mensajitos? ¿Hay mensajitos? Bueno. Tengo algo para contarles. Otras cosas que... Quiero mandar un saludo a mis padres, a mis primitos, que son todo para mí. Y para mis padres... Y para mis vecinos, y para todos los que me conocen, y para Rosita, para mis compañeros, y también para mis profesores, que los quiero mucho. Y aguante puentes, ¿eh? ¿Y un beso para quién, Sergio? ¿Para tu cuñada? No, para todos. Para todos. Para todos, bueno. Ah. ¡Ganana! ¿Perdón? Ganana, bobo. Un beso a Mika también. Mañana hey. Viernes. Sí, la beso a mañana viernes, un saludo a los papás de Tincho, Gaby. Omara, esto. Espera, deja hablar a Luca. Luca. Un beso a Mika. Mira, Keko. Ganana, ganalo, bobo. La silla, papilla, coca. Dulce leche. Qué rico. Gana la vara. Tengo una noticia bien picante. A ver, ¿qué pasa? No la quiero ver más a la Toki. Ya me cansé de la Toki. Menos tiene y menos. Rápido, el progresivo video de Wanda Nara desde la intimidad de su habitación. Desde Turquía, la mediática se mostró como nunca mientras comparte tiempo con Mauro Icardi. Ah, qué bueno, volvieron. Ay, un abrazo para ellos. Ah, volvieron. Rubí, volvieron. Así se ve un poco de su familia. Otro poco de las marcas de lujos de la que la visten. Otro poco acompañado a su marido Mario Icardi en su aventura en Turquía. Acá. Pero tampoco descuida su costado de FM. Fatal. Así fue como su cuenta de Instagram, donde tiene más de 16 millones de seguidores. La mediática publicó en los stories un video que le subió la temperatura a la red social. En las últimas horas, la mamá de Valentino, Constantino, Benedicto, Isabel y Francesca compartió un video corto musicalizado por el reggaetón Holanda de Jazz Cortes, en el que se la ven topless y en pose su gerente, mostrándole su imponente figura al espejo en su habitación. En el video en cuestión, Guadalajara no emite una sola palabra, ni le agregó texto a la historia. Apenas muestra sus curvas, hace zoom para destacar su cuerpo y con sutileza cubre su pecho con los brazos para no quedar expuesta de todo ante cámara. No, pero no pasa nada, dice. Yo creo que las personas, las está mujeres. Está perfecto. Sobre todo. Tiene que estar en bola, está perfecto. Roy. Ay, no. Perdón. Sí. Yo no puedo estar perdón. En bola, no. Bueno. No me animaría a estar en bola. Wanda Nara sigue pasando. Ay, te pegas. Ay, te pegas. Sigue pasando sus días. En Turquía, mientras acompaña a Carly, que se desempeña en el Lagartaz, y también junto a cuatro o cinco hijos, Valentino está en Buenos Aires, dado que juega en River Plate. En Europa se retomaron las clases tras el regreso estival y fue que Francesca y Isabel sumaron como actividad intercurricular la práctica del ballet. Ay, allá. A través de las historias de su cuenta de Instagram, la hermana de Sagrada mostró cómo se sentían las niñas ponele. El salón de la danza en donde debutarían en la práctica de esta rigurosa disciplina. Primera clase de le dio Wanda a Isabela, se mostraron algo tenso, como una risita nerviosa y que luego fue el nuevo fuente de la mano a su mamá. ¿Tenés miedo? Para cortar un poquito. Le preguntó Nara y la niña dijo que no. Bueno, así me empecé a decir. Bueno. Dijo miedo en todo. Dale, en tono de broma. Robby, se nos va a terminar el programa. Okay, eso es todo. Muchas gracias por escucharme y por estar del lado. ¡Vamos, Robby! ¡Robby presidente! Ya saben, si quieren comunicarse, se comunican 4-200-6511 o al WhatsApp 11-64-00-70-47. Bueno, despedimos con Lucas. Nos despedimos con Lucas que va a cantar. Vamos a cantar por. Dale. Vamos a cantar por un zen. Dale. En arroz con leche. No, no sé. No, arroz con leche, no, Roy. Pero que poquera aquí, pero poquera que se sentí. Yo para por amor aquí. Esto es Santa Marta, ¿no? Por amor, ¿es Santa Marta? No, ah, yo quería que era buena ya. Que la guardia, que la grabó, que le coraje, que la fuera curarí, coraría, corará por ahí. ¡Qué buena esta música! ¡Bailar Rosita! ¡Rosita! ¡Que la guardia! ¡Vamos, pues! Una música familiar. Eso. Muy bien, Lucas, seguí. Ya no, bueno. Un besito para todos, a los que nos conocen y a los que no nos conocen. Gracias por mandar los mensajes. Gracias por los mensajes que mandaron, ¿eh? Gracias por los mensajes, sí, también. Sí, gracias por los mensajes. Y saludos para todos Puentes. Saludos para Puentes. ¿Puedo cantar uno yo? ¿Puedo cantar uno yo? Ganara que pica. Ya nos vamos, chicos. Ya no podemos seguir cantando. El próximo jueves. Sí. Una de amor. De Luciano. ¿Sí? Seré. No te puedo olvidar. No, seré. Se me la acuerdo. Seré. ¿Qué se siente? Este Keiko. Dame. No, está contento, Keiko. Un buen poeta tan soledad, harto del silencio de que no estás. La melancolía en la habitación, el rostro en la luna sol, el señal de vida nuestro amor. Sentí que perdí el favor del corazón. Sea siempre donde yo seré tu trigo y silencio. Seré tu frío calor. Seré el viento en tu cielo. Tu bajo no vuelo. Seré. Hasta mañana, chicos. Hasta mañana, chicos. Chao, los bebés. Gracias, gente hermosa. Nos vemos en fuerte, chicos. Nos vamos en el hecho. Sueño tu regreso entre sábanas perdidas. Rezo como un loco esperando tu amor. Pero con el tiempo solo llega la estoy para hacer sonar las canciones que más te gustan y hacernos compañía mutuamente. Soy tu radio, Vox 102.9. En tu compañía sueno mucho mejor.